Bueno, bueno, pues ya llegamos acá al gran quilombo antifascista, un poquito tarde para no perder la bonita costumbre que tenemos acá, la Ojue y yo, de siempre empezar tardecito para causar expectativas. Son nuestros trucos de telemarketing, que la gente diga, ¿y por qué no empieza el quilombo? Es que además, desde que empezamos este programa, siempre lo hemos hecho tarde y somos personas de tradición. No, me disculparás, el primer programa empezó a puntual. El primero porque solo fuiste tú. Bueno, pero el chiste es que ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista después de una semanita de ausencia. No es que yo sea un chismoso, pero la Ojue se rifó un tiro. Como en sus barrios los tiros son así, tiros. Entonces, pues no podía venir, tenía la cara hinchada, tenía una mano lastimada. Entonces decidimos posponerlo hasta que Ojue estuviera en condiciones óptimas para quilombear. Pero ya estamos de vuelta. Todo bien. Todo un poco perfecto. De cruda, pero de lo demás, bien. Perfectamente. Estamos listos. Estamos acá en Regeneración Radio, ya regresando a la transmisión de FM después de un largo rato sin transmisión de FM. Pues ya estamos acá otra vez. Así es que ya pueden correr la voz de que le pueden sintonizar al 105.3 de FM o en www.regeneracionradio.org. Y bueno, nos pueden contactar en el Facebook, buscan como Gran Quilombo Antifascista y desde ahí nos pueden mandar mensajes, comentarios o lo que sea que se les ocurra que quieran decirnos. Peticiones, piropos. Piropos no. Críticas. Guárdenselo. Las críticas las vamos a omitir, los piropos nos vamos a hinchar nuestro ego. Pero bueno, Primero los saludos. Primero lo primero. Los saludos a las consentidas del quilombo. Hay consentidas en el quilombo. Claro que hay consentidas. Chucha volvió, Frijo Monroy, Amandita Chávez, nuestras consentidas y nuestro consentido. Guara Antonio, te queremos. Sí, te queremos bastante. ¿Y de qué vamos a hablar? El coyote te quiere siempre un poco más. Ya lo sabes, Guare. Se lo demuestras cuando lo ves. Se lo demuestro cuando lo veo y cuando le mando esos gruñiditos. Siempre le encanta. Ajá. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Dino? Hoy tenemos un programa que veníamos planeando desde hace un rato. Un programa que vamos a dividir, no sabemos si en dos o en tres partes, porque es mucha la historia, mucha la información que contiene. Pero es un programa de, ya saben, a nosotros nos gusta la prehistoria, a nosotros nos gusta irnos hasta aquel principio del siglo antepasado, finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado, ¿no? Un poco siguiendo con la lógica de la historia del movimiento anarquista, de las expresiones anarquistas que ha habido. Bueno, ahí se nos metió una entrada que seguramente les dejó ver de qué vamos a hablar. Bueno, estaba planeado. Ajá, vamos a hablar sobre la Revolución Libertaria en Ucrania, aquella que sucedió entre 1918 y 1921-22 y que coloquialmente es conocida como la Magnovchina o la Magnovista, es decir, la historia de la revolución campesina anarquista ucraniana. Bueno, no ucraniana porque no reivindicaban el nacionalismo, pero sucedía en las tierras que conocemos como Ucrania, sobre todo al sur de Ucrania. Y pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿o no, Ojue? Con un tanto de odio a bolchevique. Como sí. Siempre. Como oye, si nos vuelven a venir a la cabina a pedirnos una canción. Una canción bolchevique, sí. La verdad es que pues le va a tocar, ¿no? En los últimos programas les ha tocado duro al régimen bolchevique. No sin fundamento, ¿no? Pero justo, ¿no? Nuestro programa de Revolución Rusa, ahora nuestro programa de Kropotkin, ahora nuestro programa de la Magnovchina, ¿no? Y todavía falta por ahí Krostan, ¿no? Entonces, pues todavía va a haber para rato, ¿no? ¡Qué jocosos somos! El chiste es que, bueno... Puro tema jovial. Justamente. Nos vamos a estar, bueno, vamos a mandar un saludito para la Sandra Regeneración que nos está escuchando y que dice que nos está monitoreando. Así. No, por favor. Nos hace así con los dedos de... No es cierto, estoy viendo. Sandy. Así aquí es. Aquí está nuestra escaleta. Ajá, aquí tenemos nuestra escaleta. Bueno, pues vámonos con una musiquita para empezar este programa y ahorita vamos a regresar a El Gran Quilombo Antifascista y estamos aquí en Regeneración Radio. We'll be right back.

esta canción de la Magnopchina. Y esta última que escuchamos es bastante especial porque es una canción que fue escrita por el propio Néstor Magno y se llama Anarquía o Mamá Anarquía, ¿no? Entonces, por ahí búsquenle la letra, ¿no? Se puede buscar la letra y encontrar en YouTube sin mucho problema, ¿no? De qué es lo que dice esta canción que fue escrita por el mismo Néstor Magno. Ustedes no lo vieron, pero Coyote se prende con esas rolas. Me puse a bailar aquí sobre la mesa, que me tuvieron que regañar para que me sentara. Solo le gritábamos. y pues bueno, entrando en materia, ¿no? Y para ya no seguir con nuestras babosadas de costumbre, o para seguir, pero no tanto. Pues vamos a empezar este programa con un poco un recuento de lo que fue la Revolución Rusa, ¿no? Lejos de Ucrania, ¿no? Así a nivel general, ¿no? Y esto tiene que ver porque la revolución libertaria en Ucrania va de la mano a la revolución rusa, no solamente temporalmente, sino que es parte, pues, de este aliento de los pueblos rusos y los pueblos panrusos, ¿no? De sacudirse el yugo primero de los del zarismo, de los terratenientes y de los poderes locales, y empiezan a tener la idea de construir una sociedad en la que sean realmente libres, en donde el trabajo y las decisiones les pertenezcan a ellos como obreros y campesinos, ¿no? Esta es la idea general de la Revolución Rusa, y en ese sentido es que fue un hecho que sacudió al mundo entero, ¿no? Más allá de las posiciones ideológicas, la Revolución Rusa indudablemente sacudió a, no solamente al mundo socialista en general, sino al mundo entero, ¿no? La Revolución Ucraniana pues va de la mano a esta, ¿no? Se ha insistido mucho, sobre todo desde los historiadores del régimen bolchevique, que la Revolución Rusa ocurrió en octubre de 1917, y esto tiene que ver porque el golpe de octubre de 1917 fue el que fue dirigido por los bolcheviques. Sin embargo, tenemos que entender a la Revolución Rusa como un proceso mucho más amplio, ¿no? Y no solamente temporalmente, sino de los actores que participaron en ella, ¿no? La Revolución Rusa no fue hecha en sí misma por los bolcheviques, sino que fue un aliento de los obreros y de los campesinos que empezaron a empujar desde principios del siglo XX, ¿no? Con ideas de libertad, ¿no? Primero muy incipientes, y que después se fueron soñando posibles y se fueron soñando formas de ganar esta libertad, ¿no? Entonces, debemos entender a la Revolución Rusa como un largo proceso social y político en el que los trabajadores y también los sectores acomodados, es decir, los intelectuales, fueron abriendo paso, no siempre coordinados, en diferentes procesos de lucha en contra del régimen zarista que había dominado la región panrusa. Cuando decimos panrusa, significa la Revolución Rusa no solamente es en Rusia el país, sino es en la región rusa, en lo que era el imperio ruso, que va más allá del país de Rusia, ¿no? Incluye Ucrania, incluye Crimea, incluye muchos otros países que estaban dominados por el imperio ruso, ¿no? Entonces, eso se refiere con la región panrusa, ¿no? Y bueno, podemos encontrar la génesis del proceso de la Revolución Rusa de manera inmediata en los primeros años del siglo XX, cuando la desesperación social y los incipientes procesos de organización obrera se levantan y desencadenan un proceso amplio que irrumpe claramente en la llamada Revolución de 1905. Ahí la lucha se anunció más general y se dieron los primeros vistos de una lucha obrera y campesina desde ellos mismos. Y también ahí, en menor grado, los intelectuales de los partidos políticos socialistas, es decir, las cúpulas de los partidos, intentaron empezar a anclarse en estos organismos obreros incipientes. En 1905, ya habíamos visto en nuestro programa de Revolución Rusa, se crea el primer Soviet y se crea de manera independiente de cualquier partido político y cualquier organización política. Nace en el seno de los obreros, en un pequeño grupo de obreros, y después ya los partidos socialistas y socialdemócratas se van... ¡Ay, me apagaste el monitor! Oh, ahí va, ahí va. Se van metiendo en el Soviet, ¿no? Poco después Trotsky del Partido Socialdemócrata Ruso logra meterse al Soviet y logra ser el presidente del Soviet, ¿no? Sin embargo, pues el surgimiento de pues no tenía nada que ver con la idea original, ¿no? En 1905 se da la huelga general después de la matanza en la Plaza del Palacio, ¿no? En San Petersburgo principalmente. Y Después de esta masacre en la que los obreros marchan sobre la plaza, todavía con no una idea tan revolucionaria, ¿no?, sino todavía con una idea de petición hacia el zar, se da una masacre y a partir de ahí surge el primer soviet o consejo obrero, ¿no?, constituido en un pequeño grupo de obreros, que se va creciendo poco a poco, ¿no?, en cuanto se va extendiendo la idea del soviet, ¿no? Este soviet nació con la idea inicial de organizar la solidaridad con las familias obreras que más lo necesitaran, ¿no? Después toma la idea de consejo y se empiezan a escribir más obreros de diferentes fábricas como delegados de fábrica, y entonces es cuando la idea del soviet empieza a ganar una imagen importante para los obreros y para los campesinos rusos, ¿no? Decíamos, este primer soviet no estuvo ligado a ningún partido político socialista, ni socialdemócrata, ni nada, ¿no? Nació en el seno del propio movimiento obrero, que en un primer momento era abandonado por estos organismos, ¿no? Y después ya el partido, sobre todo el Partido Socialdemócrata, que después se llamaría el Partido Comunista, intentó irse metiendo en este soviet, ¿no? Al grado de que Trotsky, al poco tiempo, cuando apresan al primer presidente del soviet, Trotsky es designado, no por elección, sino por sucesión de puestos, el presidente del soviet. A partir de ese momento, de 1905, pues se vive en un proceso de lucha de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, los obreros y los campesinos empiezan a germinar esta idea de sacudirse del yugo zarista, ¿no? De lograr tomar en sus manos ciertos derechos. Y empiezan a nacer las concepciones revolucionarias entre ellos, ¿no? Empiezan a crecer, empiezan a brotar, a germinar, a idearse, ¿no? Y también por el otro lado, una lucha política dada principalmente por los partidos políticos en forma, en especial el socialdemócrata, que decíamos después se llamó el Partido Comunista, y el Partido Socialista Revolucionario, ¿no? También empiezan a pugnar en los ambientes políticos entendidos de la política, es decir, electorales, en la elección de la Duma, etcétera, etcétera, pugnar por empezar a tomar escaños dentro de la Duma, ¿no? Y de alguna manera a partir de ahí impulsar el proceso político revolucionario que ellos planteaban, ¿no? Por ejemplo, por su lado, en el mundo campesino, vivieron esta convulsión política desde lejos, ¿no? Es decir, esta convulsión política estuvo más bien concentrada en Moscú y San Petersburgo, pero en el campo también se convulsionó la realidad, ¿no? La población campesina avivó el sentimiento y la convicción de poder retomar y recuperar las tierras que el zarismo les había arrebatado, ¿no?, a lo largo de su existencia, ¿no? Y combatir a las estructuras políticas y burocráticas que el zarismo imponía sobre la población campesina. Así, bueno, llegó la época de la Primera Guerra Mundial y por un momento pareció que los alientos nacionalistas impulsados por el zarismo lograrían apagar y hundir los alientos revolucionarios que se estaban gestando. Sin embargo, pues no pronto estos alientos revolucionarios volvieron a brotar y para 1917... los obreros estaban empujando sus propios procesos, estaban luchando por crear sus propios organismos de lucha incipientes. Las facciones revolucionarias, entendiendo por ejemplo entre esto a los socialistas revolucionarios, a los socialdemócratas, a los anarquistas, ¿no?, empiezan también a pujar y a empujar procesos ya no solamente de adquisición de derechos, sino planteamientos ya abiertamente revolucionarios de diferente tendencia, de diferente manera. Por ejemplo, los anarquistas no se postularían por la toma del poder, ¿no?, y serían grupos incipientes, pequeños, que empezarían a tomar fuerza a partir de 1905, empezarían a tener más presencia, pero sobre todo a partir de la Revolución de febrero de 1917 empezarían a crecer las agrupaciones anarquistas a lo largo del territorio panruso, ¿no? Por su lado, también los partidos socialistas ya estaban fragmentados. Por ejemplo, los socialdemócratas estaban divididos entre los mencheviques, que eran los que le apostaban por un programa mínimo, y los bolcheviques, que eran los que le apostaban a un programa revolucionario, es decir, a la toma por medios revolucionarios del poder político del Estado, mientras que los mencheviques querían instaurar una república democrática burguesa, ¿no? En el Partido Socialista Revolucionario también estaban divididos los socialistas revolucionarios de izquierda por un planteamiento de instalar el socialismo por medio de una lucha revolucionaria, y los socialistas revolucionarios de derecha, que planteaban también una democracia burguesa, ¿no? Entonces, pues ya estaba muy encrispados los ánimos, ¿no? En ese sentido es que estalla la Revolución de Febrero de 1917, en la que se logra derrocar al zar. Y le suceden una serie de gobiernos provisorios que no duran, que los partidos políticos de derecha y de centro para este momento ya no tienen credibilidad, ya no tienen ningún apoyo popular, ¿no? Y el único espectro que queda posible es los partidos de izquierda, ¿no? El socialista revolucionario y sobre todo el socialista revolucionario de izquierda y los bolcheviques, ¿no? Más que los mencheviques, aunque los mencheviques para este momento todavía tienen una cierta capacidad política, ¿no? Tan es así que ellos logran tomar parte de estos gobiernos provisionales. Pero la gente ya está muy enojada con las falsas promesas, ya está muy enojada con que los gobiernos provisionales no cumplen los alientos que el pueblo tiene, ¿no? Y caen uno tras otro. Me parece que hubo 4 gobiernos provisionales, ¿no? Y al final, en octubre, ¿no? Durante todo este tiempo, por ejemplo, los bolcheviques fueron hábiles políticamente y lograron construir las bases estructurales de su partido, un fuerte aparato de propaganda, un fuerte aparato organizativo. Tenían una dirección muy centralizada, ¿no? Y fuerte, ¿no? En manos principalmente de Lenin y de su mano derecha, que sería Trotsky, ¿no? Y empiezan a adquirir una notoriedad a partir de la estrategia que ellos habían adoptado, que era tomar las consignas del pueblo, tomar las consignas de los obreros y de los campesinos, enarbolarlas como propias. Todo el discurso bolchevique se dirigía hacia decir, no, nuestras consignas son las mismas que las de ustedes. Esto valió para que muchos sectores del pueblo ruso obviamente vieran a los bolcheviques con buenos ojos y permitieran que los bolcheviques se pusieran al frente del movimiento revolucionario, ¿no? Y por el otro lado tenemos también a los anarquistas, que a partir de febrero empiezan a crecer su actividad dentro de sindicatos, dentro de las comunidades campesinas, empiezan a querer formar, nunca lo logran, pero a querer formar organismos anarquistas conjuntos, ¿no? Para poder dar una pelea revolucionaria, ¿no? Hay lugares, Ucrania sobre todo, y sobre todo el sur de Ucrania, es donde el anarquismo ancla muy fuerte, ¿no? La Federación Anarquista Ucraniana, la NABAT, ¿no? Logra tener mucha actividad, ¿no? Y además de la actividad anarquista se concentra en Rusia y en San Petersburgo, en dos o tres facciones anarquistas: los anarcocomunistas, los anarcosindicalistas y los anarcopacifistas tolstoyanos, ¿no? Entonces, es un poco el panorama de la Revolución Rusa, ¿no? Para octubre, los bolcheviques logran, ya frente al gobierno de Kerensky, proclaman, ¿no?, que es necesario tumbar a Kerensky, que es necesario ya dar paso a la revolución, y obviamente la gente lo sigue, no solamente los obreros principalmente de Moscú y San Petersburgo, sino que al golpe contra Kerensky se lanzan tanto los revolucionarios, socialistas revolucionarios de izquierda, como las diferentes facciones anarquistas, ¿no?, que en ese momento deciden marchar al lado de los bolcheviques, ¿no?, contra el gobierno provisional, ¿no?, con el afán de avanzar hacia una construcción revolucionaria ya más concreta, ¿no? Aquí es cuando hacen el llamado de octubre, ¿no?, de marchar sobre el Palacio de Invierno, ¿no?, y pues salen los obreros, salen los anarquistas, salen los militantes de las diferentes facciones revolucionarias que se mantenían con planteamientos revolucionarios para ese momento, ¿no?, y deciden marchar, ¿no? Parte importante de la gran victoria sobre el gobierno de Kerensky, por ejemplo, fueron los marinos de Kronstadt, ¿no?, que son los que se acorazan y bombardean las fortalezas todavía bajo el gobierno de Kerensky, y los que logran minar las defensas del gobierno provisional, ¿no? Entonces, un poco esto fue lo que pasaba ya en Rusia, ¿no? Triunfa este golpe revolucionario. Los bolcheviques son los naturales, el grupo natural que tiende a ascender al poder. No, ya no quedaba ningún otro grupo político de los partidos políticos. Estaban los anarquistas, pero los anarquistas no entraban dentro de los partidos políticos. Se estaban manteniendo en organizaciones sindicales, en organizaciones comunitarias, en sus grupos de afinidad, ¿no? Entonces, dentro de los partidos políticos, el único que mantenía una credibilidad era la facción bolchevique de los socialdemócratas, y por eso es como natural su ascenso al poder, ¿no? Era el único pedazo de partido político que quedaba todavía en pie y con cierta credibilidad, ¿no? Con bastante credibilidad por parte de los obreros hacia ellos, ¿no? Y se instauran lo que se conoce como el gobierno bolchevique, ¿no? A finales de 1917, principios de 1918. Pero sin embargo, el conflicto ahora con el gobierno bolchevique no tarda en llegar, ¿no? De repente la banda piensa que la revolución rusa fue traicionada con la perestroika, o algunos que intentan ser un poco más críticos dicen, no, el problema fue el estalinismo. Sin embargo, ya desde los principios de 1918, una vez en el poder, el partido bolchevique deja atrás esas consignas que había adoptado, que había retomado de los obreros y de los campesinos, y cambia su política y cambia sus objetivos. Ya los objetivos no sería hacer que los obreros tomaran las fábricas, que los campesinos recuperaran las tierras, sino sería constituirse como un poder político en forma, ¿no? Y esto... desde que Lenin mismo estaba al frente de los bolcheviques, ¿no? Lenin y Trotsky, en 1918 comienza, pues, ¿no? Esta edificación del gobierno que después ya se concentraría en el Estado proletario, dirían los bolcheviques, ¿no? Y que logra consolidarse hacia 1922, ¿no? Una vez que habían logrado tomar el poder, bueno, pues ya cambian su dinámica, cambian sus discursos, cambian sus estrategias políticas y empiezan a abandonar las proclamas revolucionarias de los pueblos y empiezan a adoptar proclamas políticas propias del gobierno, ¿no? Que es afianzarse a sí mismos como el poder político. Entonces, pues un poco esto fue la Revolución Rusa. No, desde 1918 empieza la persecución en contra de los anarquistas, en contra de los exaliados del partido bolchevique, el socialismo revolucionario de izquierda, ¿no? Y empieza la persecución de todo obrero y todo campesino que se negara a aceptar las órdenes de los agentes políticos bolcheviques, ¿no? Entonces, ahí empieza un resquebraje de la revolución, ¿no? Es necesario entender que desde la perspectiva anarquista no es lo mismo y no puede ser lo mismo la constitución del poder político a la idea de la revolución. La idea de la revolución tiene objetivos claros, concretos, que emanan de la gente. Queremos las fábricas para nosotros, queremos las tierras para nosotros. Queremos ser dueños de nuestra historia y de nuestro trabajo. Esa es la proclama revolucionaria que emerge desde abajo. La idea de tomar el poder emerge desde ciertas cúpulas intelectuales, ciertas cúpulas políticas que pueden ser o no revolucionarias, ¿no? Eso depende desde donde se mire. Pero ahí se ancla esa idea, ¿no? Entonces, un poco, eso es lo que se vivió en la Revolución Rusa a nivel general hasta 1918, ¿no? Y bueno, tú tienes algo que comentar aquí, ojo, ¿eh? Ojo, no tiene nada que comentar aquí, dice que está aburrida. No estoy aburrida. Ahorita que pongas una de esas rolas prendidas. Qué aburrida mi historia, ¿no? Entonces, después de este largo resumen, vamos a ir con una musiquita y vamos a regresar ya de lleno con Ucrania. No le cambien, estamos aquí en Regeneración Radio. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y transmitimos en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Sans plus attendre, gagnons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient, notre philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital devient le fossoyeur. Ta vie vaut mieux que d'être une machine, tout est à tous et elle est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dur. Un nom de valeur dans leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient, notre philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris mieux de vos désertés. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Que la nitro comme la dynamite soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, et de nos mots hâtons la guérison. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient, notre philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Billy Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. Burr. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista después de un retroceso de aquí a... A la prehistoria. A la prehistoria. No, iba a decir que a 5 o 6 programas, ¿no? Que hicimos la Revolución Rusa. Y bueno, por si se perdieron ese programón... Ahí está en la página del Quilombo. O aquí está el resumen. Así vamos a hacer cada vez un resumen del anterior. Resumen del resumen. Bueno, pues ya hablamos un poco... acerca de la Revolución Rusa y bueno, necesitábamos como explicar este proceso porque paralelamente al proceso en Rusia, ¿no? En Ucrania se vive distinto, ¿no? La Revolución de Octubre se produce mucho más tarde, quizá noviembre, diciembre y hasta enero del siguiente año. El Partido Comunista pues no poseía allí ni la décima parte de las fuerzas organizadas que disponía en Rusia. La influencia que tenía entre campesinos y obreros era prácticamente insignificante. La burguesía nacional local había ocupado el poder en Ucrania, los Petliuropchina. Ah, bueno, más tarde vamos a explicar qué pedo con esos güeyes y por qué se llamaban así. Bueno, igual todo está raro, pero tenían un porqué. Bueno, durante la lucha revolucionaria en Ucrania, los obreros y campesinos no se habituaron a tener a su lado una dirección constante como el Partido Comunista en Rusia, además de que tenía pues exigencias muy autoritarias. Un hecho importante para estos campesinos y obreros en Ucrania pues eran las tradiciones de la Volnitsa. ¿Volnitsa se dice? Sí. Bueno, pues más o menos como para contextualizar, tendremos que decir que pues en Ucrania, por su situación geográfica, que es bastante particular, fue siempre el país donde se refugiaron fugitivos en busca de libertad, que no deseaban seguir siendo siervos o que caían bajo el peso de las leyes del Imperio Ruso. En las islas que se encuentran en el Dnieper Bajo, sobre todo, se organizan en campos exclusivamente masculinos y lucharon durante muchos siglos contra las tentativas de esclavización de los diversos países vecinos. Bueno, finalmente esa población guerrera tuvo muy a su pesar que someterse al Estado ruso. Pero bueno, el movimiento revolucionario en Ucrania se caracterizó precisamente por dos condiciones que para nada existían en Rusia, ¿no? Una de estas pues era la ausencia de un partido político poderoso y organizado, o que sí existía pues, pero en realidad los campesinos y los obreros los ignoraban un poco, ¿no? No tenía ese peso que tenía en Rusia. Y la otra pues es este espíritu de los Volnitsa. El aparato soviético se instauró en Ucrania, sobre todo en base a la violencia, es decir, pues militarmente. Pero un movimiento autónomo de las masas, sobre todo de campesinos, continuó desarrollándose paralelamente. Ellos luchaban por eliminar el sistema económico de esclavitud y crear un sistema nuevo, basado sobre la comunidad de los medios y de los instrumentos de trabajo, y sobre el principio de la explotación de la tierra por los trabajadores. Es en nombre de estos principios que los obreros expulsaban a los propietarios de las fábricas y remitían esta administración de la población a sus órganos de clase. No tenían uniones profesionales, comités de fábrica, comisiones obreras especialmente creadas para esto. Los campesinos se apoderaban de la tierra, de los terratenientes y de los ricos, los kulaks, y se reservaban el usufructo estrictamente para los trabajadores, planteando así pues un nuevo tipo de economía agrícola. Es esta práctica de acción revolucionaria directa de trabajadores y campesinos en Ucrania que se desarrolló durante el primer año de la revolución. Cada vez que el grupo político que ocupaba el poder trataba de romper esta línea de conducta revolucionaria, los trabajadores organizaban la oposición armada o encontraban los medios eficaces para resistirla. Ni siquiera bajo el bolchevismo, que después de la Revolución de Octubre introdujo su sistema estatal autocrático, este movimiento tenía el deseo de realizar en la revolución los fines verdaderos de los trabajadores, la voluntad de conquistar la independencia completa del trabajo y la desconfianza hacia los grupos privilegiados de la sociedad. Al principio el movimiento se limitó a ignorar el nuevo poder y a realizar actos espontáneos por los cuales los campesinos se apoderaban de las tierras y de los bienes agrarios. La ocupación inesperada de Ucrania por los austroalemanes, ¿no? Que entra el ejército austroalemán, que los bolcheviques les dan como la entrada, pues coloca a los trabajadores en un ambiente completamente nuevo. Y bueno, es en esta parte donde se precipita el desarrollo del movimiento. No, pues más o menos eso es como lo que sucede en los primeros meses de la revolución. Y bueno, a pesar de que tenían como un esfuerzo propio y ya tenían como muy organizadas estas, tenían algunas comunas donde se organizaban los trabajadores y que claramente no tenían ninguna dirección de partido, ni siquiera como una parte, o sea, ni siquiera era anarquismo, ni ellos decían que fuera alguna cosa, simplemente era espontánea y era en la necesidad de seguir organizándose mediante sus propias necesidades, ¿no? Y sus propias conquistas y, bueno, pues no tenían el discurso más que su propia práctica. Y bueno, esto se desarrolló un tiempo hasta que, bueno, pues tienen como dos frentes o tres, ¿no? Los petliuristas. Ajá. Perdón. Contra la petliuria. Ajá, esos. ¿No? Que eran como una parte de la burguesía nacional y que estaban así como pues muy atentos a estos esfuerzos. Por otro lado los bolcheviques y por otro lado pues los austroalemanes, que bueno, ya estaban ahí en mera ocupación y con un chingo de militares. Ajá, así es. Ahí la tienes. Y bueno, para completar como este panorama general de lo de Ucrania, ¿no? De la, lo que pasaba en la región de Ucrania, a mí me toca dar una imagen general de las fuerzas que estaban en choque, ¿no? Entre 1918 y 1922 se dio lo que fue conocida como la Guerra Civil Rusa, que fue el enfrentamiento bélico entre las fuerzas revolucionarias de diferentes tendencias y las fuerzas nacionalistas e imperialistas de la reacción. La historia de esta revolución fue escrita oficialmente por el régimen bolchevique, ¿no? En la que ellos serían los héroes de la revolución, los que derrotaron a la reacción y condenarían al olvido y a la mentira a quienes combatieron también a la reacción, entre ellos en especial a los campesinos de Ucrania, que formularon un proyecto propiamente anarquista. Quienes con su vida fueron los que pintaron una raya impenetrable para las fuerzas de la reacción, tanto a las locales como a las internacionales. Esto lo vamos a ir viendo, tal vez no en este programa, sino en la segunda parte de este programa, que haremos después, ¿no? Así se conformaron diferentes fuerzas de combate que se enfrentaron durante esta llamada guerra civil y que fue en gran medida llevada a cabo en específico en el territorio ucraniano, ¿no? Por donde querían entrar las fuerzas imperialistas y de las fuerzas tanto imperialistas de otros imperios como aquellos fuerzas imperialistas nacionalistas. Por un lado teníamos al llamado Ejército Blanco, que era el brazo armado del llamado Movimiento Blanco, ¿no? Que era la fuerza militar organizada por militares y políticos adeptos al zarismo que querían reinstaurar la monarquía en el territorio del Imperio Ruso. El triunfo de la Revolución de Octubre, cuando triunfa la Revolución de Octubre y los bolcheviques toman el poder, se da la firma de paz entre el gobierno bolchevique y el Imperio Alemán para terminar con la guerra. Y en este momento es cuando se organiza el llamado Ejército Blanco, ¿no? Cuando se firma la paz con el Imperio Austroalemán, el Movimiento Blanco lanza su brazo militar para intentar retomar el territorio ruso. Fuerzas contrarrevolucionarias que intentarían apoderarse del territorio panruso y reconstruir el régimen monárquico. Militarmente, contó con las fuerzas proimperialistas, con participación de fuerzas mencheviques y socialistas revolucionarios de derecha, dirigidas en un primer momento por el general Denikin y en un segundo momento por el general Groangel. En las regiones en que el Ejército Blanco se levantó y desde donde pretendió retomar el Imperio Ruso, pronto fue derrotado, por ejemplo, en Siberia, y en la zona de Crimea, y la mayor parte de los combates se dieron justamente en la región de Ucrania. Contó con el apoyo militar de Occidente, de los ejércitos de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, de Francia, así como de Japón, y fuerzas del Imperio Austroalemán, que también vieron ahí la posibilidad de reingresar al territorio ruso. Además, contaron con el apoyo de las fuerzas locales del Hetman y de los grupos y de algunos grupos campesinos de lo que se llamó el Ejército Verde. Ahorita vamos a ver qué es este Ejército Verde. El Ejército Verde en realidad no fue un ejército, ¿no? No era una aglomeración unificada de fuerzas armadas. El llamado Ejército Verde fue una respuesta espontánea, cargada de nacionalismo en muchos sentidos, dada entre sectores campesinos en los que había tanto posiciones reaccionarias a la revolución como también quienes solo se oponían a las políticas bolcheviques que se impusieron sobre los campesinos. También en sus filas había partidarios del Partido Socialista Revolucionario de Izquierda. Más que un ejército en forma, fueron diversos batallones campesinos surgidos esporádicamente, espontáneamente, para defenderse en un primer momento de la violencia tanto del Ejército Blanco y después del Ejército Rojo, que solían invadir las tierras campesinas, despojarlas y obligar al enliste obligatorio, es decir, a la leva, ¿no?, a los campesinos en las fuerzas de combate. Por ejemplo, hubo desertores del Ejército Blanco que se sumaron a los batallones de campesinos del Ejército Verde, y esto dio pie a la versión en la que ambas fuerzas operaban en conjunto. Los bolcheviques construyeron una imagen siempre frente a sus adversarios de ser aliados de la reacción, ¿no? Fuera esto cierto o no fuera cierto, ¿no? En ese sentido, esto fue utilizado para decir el Ejército Verde opera junto con el Ejército Blanco, porque muchas veces o gente del Ejército Verde se sumaba a las fuerzas del Ejército Blanco, o bien desertores del Ejército Blanco se sumaban a las fuerzas campesinas, a los batallones campesinos nacionalistas. Por ejemplo, esto, los batallones campesinos podrían sumarse a diferentes en los combates con diferentes fuerzas. Como eran locales, entonces no tenían en sí una visión política de con quién eran aliados, sino que dependía de la región y del lugar quién fuera señalado por los campesinos como el enemigo, ¿no? Esto hacía que se sumaran a uno u otro ejército, tanto al verde como al rojo como al negro, ¿no? De acuerdo al criterio de cada batallón. Sin embargo, a nivel de pensamiento, entre las fuerzas campesinas del llamado Ejército Verde, se fue dando una ideología cargada de nacionalismo ucraniano, en especial en la región de Ucrania, porque había batallones campesinos no solamente en Ucrania, ¿no?, sino en otras regiones también, y en contra de la pretensión de los bolcheviques de dominar las diferentes regiones panrusas como un nuevo imperio. Este sería el Ejército Verde. Por otro lado, en Ucrania estaba los Hatman o los Ataman, ¿no?, los señores de la guerra, que hace referencia a caudillos tradicionales de la región, político-militares, principalmente cosacos, en la región de Rusia y Ucrania. El Hatman eran personajes locales, anclados de diferentes formas a las estructuras de dominación y explotación local, que imponían su poderío sobre los campesinos por medio de la fuerza, ¿no? Estas serían las fuerzas del Hatman, y que muchas veces actuaban de la mano con las fuerzas de los terratenientes, o eran directamente las fuerzas de los terratenientes los que alimentaban las fuerzas del Hatman. Estaba el Ejército Rojo. Al triunfo cuando los bolcheviques toman el poder, el gobierno ruso en 1917, se vino la conformación de sus fuerzas de combate. León Trotsky quedó al frente del llamado Ejército Rojo bajo las órdenes políticas de Lenin y los bolcheviques. Hasta 1918 el Ejército Rojo no existía. En su lugar existían solamente las llamadas Guardias Rojas, que sería el embrión de este ejército, formadas en ese momento no como un ejército, sino como una milicia de obreros y soldados adscritos al ala bolchevique del Partido Socialdemócrata. En 1918, con los bolcheviques ya en el poder, las Guardias Rojas se vuelven el embrión del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, que sería su nombre formal. El que ideó este ejército y su necesidad de militarizar a las fuerzas adscritas al bolchevismo fue justamente Trotsky, en su papel de comisario del pueblo para la guerra, ¿no? Es decir, era el comandante en jefe del Ejército Rojo. Y para lograr la conformación de un ejército en forma, el Ejército Rojo permitió que oficiales y mandos del antiguo ejército imperial zarista se integraran a las fuerzas del nuevo Ejército Rojo y asumieran posiciones de mando medio. Para esto, el Ejército Rojo reclutó alrededor de 260.000 elementos del antiguo ejército imperial, entre oficiales, personal administrativo y suboficiales. El Ejército Rojo pronto se volvió una importante fuerza militarizada en forma, es decir, ya un ejército con todo lo que entendemos pues como un ejército, con una disciplina de cuartel propia, e incluso llegó a acuñar el lema, y esto es interesante, el lema de este momento del Ejército Rojo hacia sus adentros era amenaza, organización y represalia, ¿no? Y era esta necesidad que vieron ellos de concentrar y centralizar las decisiones, y entonces era, tenemos que disciplinar a los combatientes comunistas, ir abajo este lema, amenaza, organización y represalia, para expresar su fórmula de profesionalización militar. Sus fuerzas se componían entre estos oficiales y suboficiales del ejército zarista, además con miembros probados del Partido Socialdemócrata, es decir, bolcheviques probados en el combate y en las ideas, obreros y campesinos que se adscribieron al bolchevismo, y obreros y campesinos que encontraron en el enlistarse una forma de sobrevivir, y obreros y campesinos que fueron reclutados a la fuerza ante la urgencia de la guerra. Y este sería el Ejército Rojo. El Ejército Negro, que sería propiamente del que vamos a hablar nosotros, es decir, la Magnovchina, era señalada. La Magnovchina era un nombre coloquial con el que se designaba tanto al movimiento revolucionario en Ucrania como a las fuerzas militares de este movimiento, ¿no? Pero también se le designaba como el Ejército Negro. Pero era una fuerza de combate conocida coloquialmente con el término de la Magnovchina o Magnovista, cuyo nombre formal era el Ejército Insurreccional Revolucionario Campesino. Nunca llegó a ser un ejército como tal, es decir, nunca se profesionalizó, sino que actuó a modo de una milicia que podríamos empatar con una milicia anarquista, propiamente dicho. Sus fuerzas eran principalmente campesinos, anarquistas y en menor medida obreros anarquistas provenientes de Moscú y Petrogrado, así como de las regiones industriales de Ucrania. Sus miembros eran voluntarios y en ningún momento dejaban de ser campesinos u obreros para volverse soldados profesionales. A esto nos referimos cuando decimos que no era un ejército en forma y que no era un ejército profesional. Se entiende como ejército profesional como un grupo armado que tiene como profesión la guerra en sí mismo. Es decir, sus elementos se dedican a la guerra en sí mismo y se vuelven profesionales de la guerra. Acá no, acá el modelo de milicia, sobre todo el modelo de milicia que ha acuñado el anarquismo, es que sea el cuerpo de combate los propios campesinos y los propios obreros, sin dejar de ser campesinos y obreros, para evitar que la identidad revolucionaria decaiga en pos de la obediencia militar, ¿no? Decíamos, no se profesionalizó, por eso no se puede hablar, plantear de que se conformaron como ejército, sino más bien como milicia, ¿no? Al ser una milicia, sus fuerzas variaban, pues sus combatientes regresaban a sembrar por periodos de tiempo, y se estima que llegó a tener alrededor de 100,000 miembros en sus momentos más fuertes, tanto entre los que estaban en activo en las batallas como aquellos que volvían a sembrar sus tierras. La Magnochina, aunque era señalada como un ejército en forma, no lo era. No era un cuerpo militar profesional, sino que se acercaba más al modelo miliciano, hemos dicho, en el que los combatientes no se hacían profesionales y seguían siendo campesinos durante los combates. El término magnochina o magnovista era utilizado para designar a las fuerzas de combate del ejército insurreccional campesino, así como para designar al territorio libre en el que las comunidades se organizaban bajo un modelo anarquista, de donde se alimentaban las fuerzas de combate. Es decir, todos los campesinos de esta región eran los que se volvían combatientes, y ellas suministraban tanto de armas, de caballos, de alimento a las fuerzas de combate del ejército magnovista. El mote magnochina o magnovista hace referencia a Néstor Magno, a quien se le identifica como el líder del movimiento. Sin embargo, Magno, aunque sí era un impulsor de la unificación de los batallones campesinos y de la construcción de un modelo político anarquista, y además sí tenía cargos en la fuerza de combate, en realidad nunca fungió como un líder político en las comunidades a forma de gobernante, sino que las comunidades se organizaban por medio de los llamados consejos obreros y campesinos, o los soviets libres, y de igual forma la magnovista, aunque impulsaba la creación de estos órganos obreros y campesinos para regir la vida social, nunca asumió papeles de gobierno sobre las comunidades. Al contrario, la Magnochina, más que estar sobre las comunidades, estaba a las órdenes de las asambleas de campesinos y obreros, de los soviets libres, y ahí radicó su fuerte arraigo entre los campesinos, ¿no? Principalmente, y en menor medida entre los obreros de la región. Pudo haber tomado fácilmente el control político y social de las comunidades y establecer una suerte de gobierno constituido por un grupo de anarquistas de élite, y sin embargo, nunca pretendieron hacerlo, ¿no? Esto hubiera roto con el modelo anarquista, y al poner bajo el mando de las asambleas campesinas, la Magnochina se puso bajo el mando de las asambleas campesinas para no fungir nunca como un poder sobre la gente, sino como la herramienta de combate de la gente, por lo que nunca perdió el arraigo entre los pueblos. Y esto fue importante porque hasta su derrocamiento total, los pueblos campesinos de la región seguían reivindicando a la Magnochina a pesar de las fuertes derrotas, ¿no? Y a pesar de los fuertes combates que vamos a ver, combates masivos, ¿no? La Magnochina se realimentaba y después de perder a 30,000, 40,000 miembros, en unos meses era capaz de volver a levantarse como una fuerza armada capaz de enfrentar a los ejércitos imperiales. El ejército insurreccional campesino se componía por diferentes divisiones de combate, cada división se componía por diferentes brigadas de combate, cada brigada por diferentes regimientos y cada regimiento por diferentes batallones. Es decir, esa era como la estructura: la división, la brigada, el regimiento y el batallón. Tenía tres principales principios que regían su existencia militar. El primero era el voluntariado. Todos los combatientes de la Magnochina tenían que sumarse por voluntad propia y nunca obligados por la fuerza. Este principio buscaba hacer que los combatientes pelearan por convicción más que militar revolucionaria. La elegibilidad. Todos los mandos y cargos militares de la Magnochina eran elegidos democráticamente por medio de la democracia directa de abajo hacia arriba. Los insurgentes de una unidad de combate elegían a los comandantes de su unidad, y así hacia arriba se iban eligiendo a los mandos según demostraran capacidad y según demostraran su cercanía a la gente y al modelo revolucionario, ¿no? Y así, ¿no? Se escogía el batallón, se escogía los comandantes de regimiento, los comandantes de brigada, los comandantes de división, y de igual forma se tenían que ser elegidos los miembros del Estado Mayor de la Magnoxchina y la máxima estructura, que era el Consejo Insurgente de la Magnoxchina. Es decir, desde abajo hasta arriba, los mandos eran elegidos por los propios combatientes. El otro principio era la disciplina libremente consentida, es decir, no se basó nunca en una disciplina impuesta de arriba hacia abajo, como se basa la disciplina de militar de un ejército profesional, sino que la disciplina y las reglas de operación de la Magnoxchina emergían de abajo hacia arriba. Todas las reglas del ejército insurreccional campesino eran discutidas, elaboradas y propuestas por comisiones de insurgentes, y pasaban a ser discutidas por las asambleas de cada unidad, nuevamente de abajo hacia arriba, y una vez que eran acordadas y aceptadas, entonces sí, los comandantes, pero en especial los combatientes, eran los encargados de velar porque estas reglas se cumplieran. Se estima que en el verano de 1918, cuando surgió el Ejército Revolucionario Insurreccional, sus fuerzas de combate se componían sus fuerzas de combate activo, de alrededor de 10.000 personas, todos ellos campesinos y obreros influidos por el anarquismo. Para 1919 se estima que tenían una fuerza de combate entre 25.000 y 30.000 personas, ¿no? Pero decíamos hace rato, sin embargo, también se estima que en realidad la fuerza de combatientes era mayor, pues aunque los cuerpos de combate estuvieran compuestos por 30.000 personas, al ser un modelo miliciano, era en sí mismo el pueblo en armas, y sus combatientes podían haber superado los 100.000 combatientes en sus mejores momentos, contando a los combatientes en activo como aquellos que volvían a trabajar la tierra por espacios de un tiempo intercalados, ¿no? Entonces, un poco esto para darnos una idea de las fuerzas que entraron en conflicto durante estos años, ¿no? El Ejército Rojo, el Ejército Verde, el Ejército Negro, el Ejército Blanco, las fuerzas del Hetman, ¿no? Y ahorita vamos a seguir viendo en el siguiente bloque un poco más, ya para ir como concretando, ¿no?, cómo se va desarrollando esta historia de la Magnoxchina, ¿no? Pero vámonos con una musiquita, dice Ojo, que ya se aburrió otra vez, que la Ojo de Puro se aburre. Pero bueno, por acá nos pueden mandar mensajitos, nadie nos manda mensajitos ni nada. ¿Ya se aburrieron? Creo que nadie nos está escuchando, ya ni mi abuelita nos escucha, creo. Y eso que mi abuelita no se perdió el quilombo. La hemos decepcionado. No sé si tú alcanzas a leer el teléfono en cabina. ¿Por qué no das el teléfono en cabina, Ojo? Claro, es el 5587-5696. Ahí está. Pues si quieren echarnos una llamadita, pues ahí contarnos un chismecito, ahí, cotorro. Hablarnos de otro tema, si no les gustó. Un chisme cachetón siempre es bien recibido, ¿no? También por el Facebook nos puede contactar ahí a el Gran Quilombo Antifascista, si le buscan. Ya no te acuerdo. Y por ahí nos pueden mandar mensajitos y estaremos leyéndolos, ¿no? Y pues bueno, vámonos con una musiquita. Por favor. Y ahorita regresamos. Seguro será algo jocoso. Algo jocosón tenemos preparado. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. No le cambien. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. El anarquismo. Hey! Your eyes were filled with stars, so you picked up a guitar. And how the people gave the attention that you crave. Tonight, the stage is yours. the Main Street Legion Hall. Look into my crystal ball. Es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista después de una rica polka punk, ¿no? Ahí para refrescar la tarde calurosa. No sabía que bailabas también polka. No, no lo sabías, es que... No, no nunca me había tocado verte. Nunca te había tocado verme en mi época de polquista. No. No, pues... ¿Así enamoraste a la chucha? Así, así mismo. Y pues bueno, regresando a lo que nos truje... Comenzaremos hablando de el inicio del movimiento revolucionario en contra del poder del Hatman o del Atamán, ¿no? Como quieran decirle, ¿no? Habíamos dicho los Hatmans eran los señores de la guerra, ¿no? Eran caciques locales, políticos militares, cosacos principalmente, que establecían su poderío sobre las poblaciones campesinas, ¿no? Entonces, en 1918 el gobierno bolchevique entabla los acuerdos de paz con el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Para dar por terminado el enfrentamiento militar que derivan en la firma del Tratado Brest-Litovsk, en el que como Brest-Litovsk, en el que como condición para dar por terminada la guerra, el gobierno bolchevique tiene que comprometerse a entregar la región de Ucrania al Imperio Austroalemán, dejando en manos de estos a la población de la región. Las fuerzas militares del imperio entraron con la venia del gobierno bolchevique a Ucrania para apoderarse del territorio, no solamente militarmente, sino que económica y políticamente también, reinstalando un régimen de brutalidad en contra de los campesinos. Los austroalemanes reinstalaron en el poder a los viejos terratenientes y a la nobleza que había sido derrotada por el pueblo meses antes, y estos pusieron como gobernante al Hatman Skoropadsky, quien ejerció una brutalidad sobre la población campesina para reinstalar su poder, junto ayudado por las tropas del Imperio Austroalemán, con el fin de imponerse sobre la población y acabar con quienes insistían en las ideas de la revolución contra el tratado firmado por los bolcheviques y para apoderarse de las cosechas, los víveres y los recursos de la región. Esta, junto con el aliento revolucionario de los campesinos de Ucrania, fue una de las motivaciones que fueron haciendo urgente para los campesinos resistir y enfrentar la brutalidad tanto de las fuerzas imperiales, de las fuerzas del Hetman, así como de las fuerzas de los terratenientes, que aunque todas atacaban al pueblo, no siempre coincidían entre ellas, también tenían enfrentamientos entre ellas. Las insurrecciones comenzaron siendo espontáneas y locales, sin la participación de ningún partido político, sino desde las propias poblaciones campesinas que comenzaron a formar pequeños grupos guerrilleros dispersos entre sí para defenderse de las agresiones del poder de la reacción. De las diferentes formas que oprimían a los campesinos, el primer escaño de este poder fue el de Hetman, que había sido impuesto como gobernante y que implantó el terror en la región, y por esto es que en un primer momento el enemigo identificable por los campesinos es precisamente el Hetman, y empiezan a combatir a las fuerzas del Hetman. Pero al combatir a las fuerzas del Hetman, y esto es importante señalarlo, combaten a las fuerzas de los terratenientes y combaten al menos 500,000 elementos militares austroalemanes, que son las que sostienen en el poder al Hetman, ¿no? La primera batalla se dio más directamente con el Hetman y los terratenientes, y fue a la vez una lucha en contra de las fuerzas imperiales que venían a invadir la región, es decir, los austroalemanes. La lucha campesina se extendió rápidamente por las diferentes aldeas campesinas, para combatir a la reacción, expulsando de sus territorios a los emisarios del poder del Hetman, a las tropas de imperiales de Australia, austroalemanas, y recuperando las tierras usurpadas, guiados por un fuerte sentimiento revolucionario frente a una represión feroz que arrasó con los pueblos enteros entre julio y agosto del 18. Fueron surgiendo infinidad de pequeños destacamientos guerrilleros campesinos que asolaban a las fuerzas contrarrevolucionarias mediante emboscadas y ataques rápidos. Sorpresas. Pronto se contaban los combatientes campesinos por millares, dispersos en todos los rincones de Ucrania, logrando ganar terreno y asentando la posibilidad posterior de una revolución. La brutalidad con que fueron atacados los campesinos no diezmó el ímpetu revolucionario, sino al contrario, sirvió para avivar el impulso revolucionario campesino, y comenzaron a haber más levantamientos en contra de las fuerzas de la reacción, y al mismo tiempo el abandono de los grupos políticos de izquierda en esta insurrección, es decir, de los partidos políticos socialdemócrata y bolchevique, ¿no?, para este momento ya, y de los socialistas revolucionarios de izquierda en menor grado, porque sí, estos sí acompañaban más a las poblaciones campesinas. Este abandono político hizo que los campesinos empezaran a adquirir, como decía Ojo hace rato, una semilla de que la revolución tendría que ser guiada por ellos mismos y por sus propios intereses, y no por los partidos políticos que pretendieran tomar el poder y sus intelectuales. También la represión fue sembrando la necesidad de unificar la insurrección campesina, aunque nunca se logró unificar totalmente todos los grupos campesinos. Sí se fue formando grupos más grandes, ¿no? Se fue formando la unión de campesinos de abajo hacia arriba, es decir, empezaban batallones de las comunidades que se aliaban con otros batallones de otras comunidades y formaban batallones de la región para así lograr unificar, que no lograron unificar todos los batallones campesinos, pero sí lograron avanzar en esa unificación. En ese sentido, los destacamientos del sur de Ucrania, donde el anarquismo tenía un importante arraigo, tuvieron un papel importante en la tarea de construir esta unificación de los destacamentos campesinos, en especial el destacamiento de la región de Guliaipolie, que es la región de donde es originario Néstor Magno, y es el destacamiento donde está Néstor Magno. Es necesario aclarar, bueno, la próxima vez vamos a tener un resumen biográfico de Néstor Magno. Néstor Magno era campesino, ¿no? Y por eso es también aceptado también, ¿no? Porque no viene de fuera a hablarles de la revolución, sino él mismo, su familia misma es campesina, y entonces sus compañeros, sus correligionarios de este primer grupo son campesinos de la región, ¿no? Entonces por eso tienen esta posibilidad de arraigo, ¿no? Y empiezan a ser importantes para la población campesina. Su grupo, decíamos, fue una fuerte influencia en la tarea de unificar a los grupos campesinos, no solo en la cuestión de la defensa armada, sino también en plantear a los campesinos la posibilidad de instaurar una revolución social en la región. Magno sobresalió no solo porque fue un estratega militar, sino porque sus planteamientos revolucionarios, que eran abiertamente anarquistas, lo que pronto le valió el respeto de sus compañeros y de los campesinos en general, que fueron dándole a Magno un simbolismo muy fuerte en el que ellos se reflejaban en él, a tal grado que Magno era designado con el término Vatco Magno. Vatco significa padre, ¿no? Entonces los campesinos se referían a Magno como el Vatco Magno, ¿no? Que era el padre Magno, ¿no? Ay, ay, ay. Ajá, ¿no? Era muy fuerte el simbolismo que ejerció Magno y su grupo sobre los campesinos de la región, ¿no? Y su nombre empezó a figurar de manera importante, primero en el destacamento de Gulay Polé, entre otros destacamentos guerrilleros del sur de Ucrania, entre la población campesina, y a partir de lo cual después todo el movimiento fue relacionado a su nombre, ¿no? Pero no esencialmente a su poder de él como persona, ¿no? Es decir, decíamos hace rato, la Magnovchina, se llama Magnovchina porque era una forma de designar como el magonismo, ¿no? Es decir, los seguidores de Magón, acá era los seguidores de Magno, ¿no? Era la Magnovchina, la gente que está siguiendo a Magno, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un poco esa cuestión, ¿no? La insurrección logró derrotar a las fuerzas del Hetman y a los terratenientes y echar para atrás a las fuerzas imperiales del territorio ucraniano, que también se debilitaron con los propios conflictos políticos internos del imperio. Cuando las tropas imperiales comenzaron a retirarse ante el asedio constante campesino, el Hetman y los terratenientes se vieron desprovistos de cualquier capacidad de resistir y escapan, ¿no? O sea, cuando ven que la fuerza militar que los sostenía empieza a echar para atrás ante los ataques de los pequeños destacamentos guerrilleros, que su estrategia era aparecer y desaparecer rápidamente, asolar a un destacamiento militar y desaparecer, ¿no? Era una estrategia de mucha rapidez, ¿no? Y no pueden hacerle frente, entonces el ejército imperial empieza a echarse para atrás, y entonces el Hetman y los terratenientes dicen, no, pues ¿saben qué? Ahí nos vemos. Los terratenientes fueron los primeros que se van, ¿no? Y el Hetman al final abandona la región, ¿no? Hacia donde el imperio alemán le dice que se retire, ¿no? Esto deja, sobre todo en el sur de Ucrania, que es donde la insurrección toma un aliento muy revolucionario y más específicamente anarquista, en manos de los campesinos, ¿no? Y empiezan los campesinos también entonces a verse la necesidad de tenemos que organizarnos y tenemos que organizar la producción, tenemos que organizar el consumo, ¿no? Y empiezan los experimentos, ¿no? El sur de Ucrania fue donde la insurrección tomó un aliento anarquista, mientras que en el norte y en el oeste ucraniano lograron prevalecer una visión nacionalista y liberal en manos de Petluria, ¿no? Sobre las fuerzas campesinas, ¿no? En el sur la insurrección toma un fuerte aliento anarquista, rompiendo con los discursos nacionalistas, religiosos y de la política, y se crea a sí misma como la dirección de su propio movimiento, cortando la posibilidad de que una dirección política externa política, es decir, de los partidos, viniera a imponerse sobre ellos. Ante el vacío dejado por la reacción, en Ucrania quedan tres diferentes fuerzas políticas actuando: la Magnovchina, es decir, los campesinos anarquistas, la Petlurovchina, es decir, las fuerzas guiadas por el nacionalismo burgués de Petluria, y el bolchevismo, las fuerzas adscritas al régimen bolchevique de Moscú. Estas tres fuerzas tenían una naturaleza inmensamente diferente, por lo que constantemente estuvieron enfrentadas entre sí, a pesar de que llegó a haber alianzas muy importantes entre la Magnovchina y el Ejército Rojo, que no lo veremos en este programa, sino hasta el siguiente. Siempre hubo una marcada diferencia y una marcada sensación de que no se podría caminar juntos, ¿no? Por un lado, la Magnovchina reivindicaba un anarquismo campesino, la Petlurovchina reivindicaba un régimen nacionalista burgués, y el bolchevismo reivindicaba un dominio estatal, decían ellos, proletario, dirigido por la élite intelectual del Partido Comunista. Órale. Ya. ¿Cómo intentas dejar picada la banda así? Y eso será para el próximo programa. Ajá, no es, se lo es el gancho. ¿Tú crees? Ajá, vamos a ver si resulta. Vamos a ver si resulta, porque necesitamos más que un gancho. Pero bueno, entonces nos quedamos en la Petlurovchina, que es casi impronunciable. Desde los primeros días de la Revolución de Marzo de 1917 surgió ante la burguesía liberal, como ya había dicho Coyote, el problema de la separación y de la autonomía nacional. Los grandes círculos de campesinos ricos, ¿no? Obviamente la inteligencia liberal y la fracción instruida del pueblo ucraniano en general se agrupan alrededor de esta idea, creando un movimiento nacional autonomista, le decían ellos. En mayo de 1917, pues este movimiento organizó un congreso militar que a su vez pues elige un comité general. A este comité le llamaron la Rada, que significa consejo. Y luego en noviembre de 1917, en el congreso panucraniano, fue tomada una rada central y ratificada en calidad de Parlamento de la República Democrática Ucraniana. Así se nombra primero. Un mes más tarde, por un manifiesto de esa rada, se proclamó la independencia y la autonomía de la República Democrática Ucraniana. O sea, como de locos, ¿no? Porque ellos pensaban que ahí se unificaba todo el pueblo de Ucrania. Claro, si yo los dirijo, están todos unidos. Pues sí, parece así, ¿dónde ¿no? me suena un pedo eso? Esquizofrénico, pero bueno, ellos decían que, órale, todos vamos juntos. El desarrollo y la consolidación en Ucrania de la Petliuroshchina, denominación, ahora aquí viene lo que decíamos hace rato, así se llamaban, así como decía Coyote, que la Magnopshchina tenía que ver con, bueno, con Magno, ¿no? Y a este movimiento se le pone así por Simón Petliura, que era uno de sus dirigentes más activos. Bueno. La consolidación en Ucrania de esta fuerza estatal pues fue un golpe para el bolchevismo, así que pues claramente, como era un atentado hacia ellos, envían tropas hacia Kiev. Desde el 11 al 25 de enero de 1918, Kiev tuvo una lucha encarnizada entre los partidarios de Petliura y los bolches. ¿Cómo estos güeyes se peleaban entre ellos y no pensaban? Claro, y los guerrilleros, o sea, no les importaban los campesinos y los obreros. Por eso les pusieron una... Se los llevaron de calle después. Pero bueno, estos güeyes estaban entre quién tomaría el poder, entre los de Petliura y los bolches. Y bueno, el 25 de enero se apoderan de la ciudad y comienzan a extender su poder sobre Ucrania. Obviamente los bolcheviques, ¿no? Barren con estos güeyes. Y bueno, pues ya, piensan que los han derrotado. El gobierno y agentes de Petliura se retiran a la parte occidental del país. Al sur no podían porque pues era... Estaban ahí los... El territorio libre. Se retiran a la parte occidental del país y protestan desde ahí contra la ocupación. Los bolcheviques solo permanecieron entre 2 o 5 meses en Ucrania, y es entre marzo y abril de 1918 que regresan a Rusia, dejando el campo libre al ejército de ocupación austroalemán. Los partidarios de Petliura aprovecharon y volvieron aquí, y esta vez le cambiaron el nombre. Ahora ya olvidaron la parte democrática y la llamaron República Nacional Ucraniana. Pasaron de demócratas a nacionalistas. El ejército austroalemán negoció con generales y terratenientes de Ucrania y desalojaron al gobierno republicano de Petliura rápidamente y lo reemplazaron por el Hatman Skoropadsky. Además de que los Petliurovtsi ni siquiera contaban con algún apoyo del pueblo, y pues esto facilitó mucho más su derrota, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Eran solo ese grupo cerrado, ¿no? Pensaban que los campesinos y obreros estarían con ellos porque, no sé, porque pensaban no que... Nada más porque sí, por su bonita cara. No, en realidad tenían como este pensamiento de, pues somos nacionalistas, tenemos que cuidar nuestro territorio, y si todos vivimos aquí, todos vamos juntos, ¿no? Pero en realidad estaban ignorando como esta otra parte tan importante del movimiento. Los Petliurovtsi comenzaron a organizar sus fuerzas en diversos puntos de Ucrania y a reunir sus tropas. Las circunstancias les eran favorables porque pues los campesinos estaban en estado de rebelión, aunque no iban con ellos, bueno, tampoco estaban del lado de los bolcheviques, y estos güeyes pues creían que estaban con ellos. Un gran número de ciudades de Ucrania ya estaban en manos de los partidarios de Petliura y se habían construido el nuevo órgano central del poder de Petliura, que se llamó el Directorio. En diciembre de 1918, Skoropadsky huyó y el directorio de Petliura, con él a la cabeza y otros miembros del gobierno de la República Nacional, entraron a Kiev. A excepción del sur, donde se encuentran los magnovistas, extendieron su poder por el resto de Ucrania. Este nuevo poder no tuvo tiempo de organizarse sólidamente cuando comenzó la desintegración a su alrededor. Bueno, provocada por los intereses contradictorios de las clases sociales, obviamente los que tenían poder, pues todo el mundo se quería llevar una tajada del pastel. Los millones de campesinos y obreros que en el momento de la caída del Hatman estaban en las filas de los Petliurovtsi comenzaron a salir en masa y la mayoría se dispersó por las ciudades y las aldeas, adoptando pues una actitud hostil frente al nuevo poder, ¿no? Al final, como no obtuvieron nada de ahí, bueno, pues empezaron a hablar mal de ellos. Y otros tantos, no tantos como se había pensado en el principio, pero sí muchos se quedaron en los destacamentos rebeldes de los magnovistas. Un mes después de la entrada del directorio de Petliura en Kiev, las tropas bolcheviques entraban de nuevo a esta ciudad y la retomaban. Eso fue lo que ocurrió. Luego tienen un altercado muy loco con los magnovistas, pero eso también será en el siguiente programa. En el siguiente programa. ¿Ves? Como yo también aplico. En la segunda parte de este programa, que no sabemos cuándo haremos, pero espérenla con ansias. Sí, entendí la estrategia, ¿viste, Coyote? Te la caché. Viste, viste. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los bolcheviques, ¿no? Ajá. Los odiamos. Bueno, después de esta expresión clara de ojo sobre los bolcheviques, pues bueno, no intentando no irnos tan atrás. Sí, no manches. Ajá, no, los bolcheviques eran el ala radical del Partido Socialdemócrata ruso, ¿no? Que estaba adscrito a la llamada Segunda Internacional o la Internacional Socialista, que intentaba aglutinar, según Engels, intentaba darle seguimiento a la internacional, a la primera internacional, pero en realidad tenía un planteamiento completamente diferente. Mientras la primera internacional, el llamado era a los trabajadores a apoderarse de los medios de producción, la segunda internacional, sobre todo después de que excluyen a los anarquistas que habían llegado a los congresos de la segunda internacional, se marca fuertemente como un llamado a los partidos socialistas que quieran tomar el poder para después tal vez hacer la revolución, ¿no? Entonces, a esta estaba adscrito el Partido Socialdemócrata, se dividió, ya lo vimos, estaban los mencheviques, que era el ala moderada, estaba el ala radical, que eran los bolcheviques. El partido se rompe desde 1905 y al frente del partido, de la sección bolchevique, queda Lenin y Trotsky, ¿no? Que eran como las figuras principales del partido bolchevique, ¿no? Ya vimos hace rato también cómo fue su estrategia política para no perder la simpatía de la gente y para en algún momento tener la posibilidad de tomar el poder, ¿no? Que era tomar las consignas de los trabajadores, de los campesinos, enarbolarlas como propias, ¿no? Y para que generase una cierta simpatía con los trabajadores, que sí ocurrió, ¿no? Y en aras de en algún momento ellos poder tomar el poder, como sí ocurrió, ¿no? Para octubre de 1917. Después de la Revolución de Octubre, cuando ellos se posicionan en el poder, pues empiezan a dejar detrás estas consignas, ¿no? La idea de todo el poder para el Soviet, por ejemplo, ¿no? Que era una consigna que habían acuñado los obreros, se echa para atrás, ¿no? Y era, ¿no? Todo el poder para el Estado. Y el Estado sobre el Soviet, ¿no? Y ustedes, obreros, pueden elegir sus Soviets, pero van a estar dirigidos, van a estar controlados por gente del partido, ¿no? Y en ese sentido empieza un ataque en contra de los Soviets, ¿no? Aquellos Soviets que se habían constituido libremente, y empiezan a poner al frente de estos Soviets a gente del partido. Y siempre el partido, por ejemplo, en las localidades, el Partido Social, el Partido Bolchevique, siempre tiene digamos, la sección local del partido siempre tenía más poder que el propio Soviet, ¿no? Y esta era una muestra de cómo mantuvieron viva la idea del Soviet, o la estructura, o el nombre del Soviet, pero en realidad no la idea revolucionaria del Soviet, ¿no? Sino que el partido siempre estaba por sobre ellos, ¿no? Desde 1918 y hasta 1922 es un periodo en el que discernir del gobierno bolchevique, aunque fuera desde una posición revolucionaria, obrera y campesina, se pagaba con la persecución, la difamación, la cárcel, la ejecución, la desaparición forzada, el destierro. Asimismo, fue un periodo en el que los bolcheviques construyeron su poderío militar para aplastar cualquier rebelión obrera y campesina, en especial aquellas que se marcaban revolucionarias, pero con otra índole revolucionaria, ¿no? Las políticas bolcheviques se basaron básicamente en la estatización absoluta de la vida social, es decir, el Estado asumía control absoluto sobre la vida política, sobre la vida económica y sobre la vida social. El Estado lo era todo, ¿no? Era un Estado omnipresente y omnipotente, mucho más poderoso incluso que el antiguo Estado zarista, o que los estados llamados democráticos. Un estado que controlaba todo, la tierra, las fábricas, el comercio, las decisiones políticas, y que no dejó lugar alguno para discernir, siempre bajo un discurso supuestamente socialista, aludiendo que imponer todo esto en manos del Estado era sinónimo de ponerlo en manos de la sociedad y de los trabajadores. Y esto es importante porque se intentó acuñar la idea de que Estado y sociedad eran sinónimos, ¿no? Y desde acá, desde el anarquismo, siempre se ha insistido en que no pueden ser sinónimos. El Estado es una estructura suprasocial, supracomunitaria, que se impone sobre la sociedad y entonces la moldea a su imagen y semejanza, ¿no? Y la domina, ¿no? Pero está por encima, no son lo mismo, ¿no? Y ellos asumían que sí, ¿no? Que al tomar todo en manos del Estado es como si los obreros tomaran las fábricas en sus manos y entonces ya tenían las fábricas en su control, ¿no? Pero era como, pues Entonces hay una discusión ahí bastante importante, ¿no? Que dar sobre si Estado y sociedad es lo mismo. Desde el anarquismo creemos que no hay discusión que dar, pero bueno, ¿no? Desde otras vertientes ideológicas se asume que sí, ¿no? Que el Estado puede ser la sociedad. Y como en este programa somos anarquistas, no hay discusión que dar. Exactamente, es que no discutamos. En las fábricas, por ejemplo, la estatización bolchevique implicó que todos los obreros tenían un único y omnipotente patrón, el Estado, al que los obreros no podían reclamarle nada, porque reclamarle algo a un patrón revolucionario era ser contrarrevolucionario. Además, se implantó un régimen policíaco y militarizado en las fábricas, en las que los obreros eran obligados a trabajar de cierta manera, a organizarse de cierta manera, en los que operaba un supuesto régimen revolucionario, acabando de tajo con cualquier posibilidad de autogestión obrera, dejando a la masa obrera desprovista de cualquier posibilidad de organización y participación real en las decisiones políticas, y sujetándola a permanecer en calidad de trabajadores asalariados al servicio de este patrón omnipresente y omnipotente. En el campo, la política bolchevique, en un primer momento fue el abandono del campo, ¿no? En especial los bolcheviques no veían mucho hacia los campesinos, ¿no? Y en ese sentido, este abandono político de los bolcheviques sobre el campesinado hicieron que los campesinos pudieran empujar su propia revolución, ¿no? Retomando en sus manos la tierra que había sido arrancada a los terratenientes. Y estos alientos revolucionarios campesinos se ejecutaron por decisión propia de ellos en el torbellino de la revolución, antes incluso de que los bolcheviques tomaran el poder. Es decir, con el aliento revolucionario los campesinos empiezan a recuperar la tierra, empiezan a tomarla y empiezan a correr a los terratenientes de sus territorios desde antes de que los bolcheviques tomaran el poder político en 1917. Ante esto, los bolcheviques aceptaron muy a regañadientes esta acción campesina y incluso fingieron apoyarla para intentar ganarse la simpatía campesina, pero una vez que lograron el poder, su política fue contraria, y esta fue la nacionalización de la tierra, que implicó el despojo de la tierra hacia los campesinos para concentrarla en manos del Estado, dejando a los campesinos en calidad de jornaleros con condiciones de vida iguales o muchas veces peores que antes de la revolución. En ambos ámbitos, siempre acompañados de un poderío militar para imponerse sobre los trabajadores y campesinos por medio no solo de la fuerza del Ejército Rojo, comandado por Trotsky, sino por una fuerza de policía política brutal que fue la Checa, ideada por el mismo Lenin. Los trabajadores fueron sometidos siempre al poder político del Partido Comunista y del Politburó, con Lenin al frente. Los soviets, que se habían sido acuñados por los trabajadores, pronto fueron despojados de su capacidad real de ser un órgano político a partir del cual los obreros y campesinos ejercieran el poder político. Los soviets no fueron suprimidos como figura, solo aquellos que se negaron a aceptar las decisiones del gobierno. Solo pudieron existir aquellos soviets que aceptaban y eran controlados por los miembros del Partido Comunista. La estructura del soviet bolchevique estaba pensada para ser un órgano meramente de adorno, pues siempre el partido tenía más poder que el mismo soviet. Es decir, si un soviet decidía o se pronunciaba en algún sentido, el comité local del Partido Comunista disponía de la capacidad de anular dicha decisión, ¿no? Y si no le bastaba este poder político, tenía siempre el apoyo de la Guardia Roja, del Ejército Rojo, ¿no? Para disolver el soviet rebelde y establecer un soviet afín al régimen. Y esta fue la historia general en contra de los soviets. En el caso concreto de la región ucraniana, los bolcheviques la abandonaron en 1918 a su suerte con los tratados de paz y la dejaron en manos de la reacción imperial terrateniente y del Hetman. Y fueron los campesinos los que se encargaron de echar para atrás a las fuerzas de la reacción, mientras los bolcheviques se mantenían viendo desde lejos, sin apoyar la lucha campesina contra la reacción, tanto nacionalista como imperialista. Fue hasta que los campesinos lograron vencer al Hetman, cuando los bolcheviques entonces dijeron: ah, ahora sí nos interesa Ucrania y ahora sí no queremos dejarla en un vacío político como hace poco nos dejó de interesar. Y entonces sí intentaban extender su poder político sobre la región ucraniana. El dominio político bolchevique volvió, después de pasado el peligro, a presentarse como la revolución, y volvió con las políticas bolcheviques que implantaban el despojo de la tierra, el despojo de los granos y de todo cuanto estuviera en manos de los campesinos, no solo en contra de los campesinos acomodados, como se escribió en la historia oficial, sino principalmente en contra de los pequeños campesinos. El régimen bolchevique se defendió siempre diciendo: yo no estoy expropiando a los campesinos, yo estoy expropiando a los campesinos burgueses, a los grandes terratenientes, a los campesinos acomodados. A estos son a los que estoy despojando. Sin embargo, la acción de despojo fue mucho más fuerte en contra de los pequeños campesinos. Esto hizo que las diferentes oposiciones al gobierno bolchevique se arraigaran muy fuerte en la región de Ucrania, desde diferentes concepciones, como ya lo hemos visto, el nacionalismo burgués encarnado en Petliuria o el anarquismo campesino encargado en la Magnovchina. Entre la población campesina en general, ¿no? Había un rechazo de los bolcheviques por esta política de despojarlos de todo lo que ellos habían recuperado con la revolución. La pretensión de imponerse después de haber abandonado la región a la reacción no fue recibida bien por los campesinos, ¿no? Y a finales de 1918 ya era claro el totalitarismo del gobierno bolchevique. Ya se perseguían, a veces veladamente y otras abiertamente, a los anarquistas, a los obreros, a los campesinos revolucionarios, así como a sus propios aliados del Partido Socialista Revolucionario de Izquierda, ¿no? Justo en esta época, en este momento, cuando echan atrás a las fuerzas del imperio, esto es uno de los factores que posibilita que las fuerzas de Petliuria se posicionen en el poder político, aunque por poco tiempo, ¿no? En la región, ¿no? Sobre todo en la región norte y el oeste ucraniano, mientras que el sur queda constituida por el llamado Vilna Territoria, que es el territorio libre, ¿no? O también conocido como la Magnovista o la Magnovchina. Los bolcheviques fueron avanzando militarmente sobre el territorio ucraniano, aplastando a las fuerzas de nacionalistas burguesas de Petliuria e instalando ahí su dominio político sobre toda la región, principalmente del norte y del oeste ucraniano. Y bueno, al ser derrotado el Hetman, los bolcheviques comenzaron su avance sobre Ucrania, enfrentando principalmente a Petliuria. El avance bolchevique fue esencialmente militar. El ejército rojo llegaba, se imponía y establecía el dominio político en manos del Partido Comunista y después formaba soviets bajo control del Partido Comunista, eliminaba, si existían soviets, los eliminaba o los aquellos que no se querían poner bajo su control, y donde no existía lo construía el propio partido, pero siempre con gente del partido al frente del soviet. Muchos de los viejos destacamentos campesinos insurreccionarios se disolvieron al vencer al Hetman y los combatientes volvieron a la vida campesina, pero pronto volverían a agruparse ante la aparición del general Denikin y su ejército blanco. Este reagrupamiento sería en forma la constitución del ejército insurreccional campesino revolucionario o la Magnovchina. ¿Algo más, Ojue? No, yo creo que ya hasta nos pasamos. Ajá, yo creo que ha sido un poquito. Vámonos con un corte musical y vemos ahorita cómo cerramos este programa, ¿no? Decíamos, iba a ser mucha información, lo sentimos, pero así es la historia. No lo podemos omitir. No lo planeamos así. Ajá, no, échenle la culpa a Magno. Bueno, nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es El Gran Quilombo Antifascista y estamos aquí en Regeneración Radio. З-під вражої охорони втекли два отамани, зірвалися соколики на волю. Поблизу гуляй поля, в полога зупинились. У хаті біля старої вереби обидва всі у ранах, махеновський партизан цілів після розстрілів в Криму. Хлянули трохи смаги, та й пісню затягнув про батька та про доньку лиху. Хай, друже, хай, брате, болять мої рани, а в грудях ще душі нам пече. Навіщо, навіщо козацькі отамани москаликам підставили плечі? Не вірте в червоні, не вірте комунятам, слова, що полова на вітру. Ми врангеля ставали, ми перекопився, за них ми твоє виграли війну. За подвиги наші брате, скажи всьому народу, що нам оті москалі не брати. Ми билися за волю, вони ж за нові тюрми, і з Леніним, і Троцьким на чолі. Спід вражай охорани, тягали два отавани, зірвалися соколики на бой. У хаті біля старої верби. feet. She died. These are songs from the second century. So. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista después de escuchar algunas rolitas y esta última que fue una petición acá de la banda que está escuchando afuera de la cabina, ¿no? Pues ahí está para que disfruten la tarde, ¿no? Con un rico punk ahí escandaloso como nos gusta. Y pues bueno, antes de seguir vamos a mandar saludos, ¿no? Por acá Erika Julieta López nos dice que ella nos está escuchando desde Oaxaca, que no nos pongamos tristes y no digamos que nadie nos escucha porque ella sí nos está escuchando en Oaxaca. ¿No lo estás inventando? No, no lo estoy inventando, así lo dijo. Los que sigue sí los voy a inventar. Pues un saludo para Estrega Furba, que se supone también nos está escuchando, para Licantro Punk, para el Quiquito Veneno, que nos está escuchando, para Mire Fierro, Fierro Infierno, para la Sandra Regeneración, ya lo habíamos mandado, pero le va otro saludo a la Sandra Regeneración. Nada más para mencionar a alguien porque ella más. Sí nos está escuchando y eso me preocupa. Eso también me preocupa. Ajá. Para la banda de la cooperativa Pan, Tierra y Libertad, pues va también un saludo y ahí que le echen un poquito de punk magnovista al pan que estén haciendo en estos momentos. Para Papalot Yolotzin y para el compa Edu Sim, ¿no? Entonces, pues ahí están los saludos, ¿no? De la banda que según nos está escuchando. Según. Ajá, que dice que nos está escuchando, ¿no? Pero bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, pues en el siguiente programa ya vamos a entrar de lleno. O sea, esto fue como la introducción, no se asusten. O sea, este programa fue una introducción completa. Casi nada a comparación de los programas súper pesados y aburridos que tenemos en mente. ¿Nos estás diciendo aburridos, ojo? Poquito. Mientras nadie nos diga aburridos públicamente, yo sigo creyendo que no lo somos. Oye, si no fuera programa de radio, verían tu peinado a la Magno. Ajá, y mi gorrito. No, y mis botas, ¿qué te parecen mis botas hasta la rodilla? Chingón. Traes el puro look a la Magno. Bueno, pues vamos a dar así como otra introducción a la introducción. Para que se queden con pique al siguiente programa. Vamos a tener el doble de radio escuchas. Corran la voz. Bueno, pues el movimiento insurreccional y revolucionario de los campesinos y de los obreros de Ucrania, pues al principio tenía un carácter desorganizado, ¿no? Las masas se agitaban, se lanzaban a la revuelta y al combate. Se exterminaba a los terratenientes reaccionarios, a los representantes del poder. Bueno, la mayor parte de estos no era que fueran exterminados, sino que simplemente se les expulsaba de ese lugar. Después, por la unificación de la mayoría de las corrientes insurreccionales bajo la dirección de Magno, no por Magno ni con las ideas de Magno, sino solamente bajo esta dirección, adquirió la unidad que le faltaba. Y algunos rasgos característicos así rapiditos de este movimiento, pues, son una profunda desconfianza hacia los grupos no trabajadores o privilegiados de la sociedad. También tenían mucha desconfianza hacia los partidos políticos, no sé por qué, negación de toda dictadura sobre el pueblo por parte de una organización cualquiera, la negación del principio estatal, la autogestión completa de los trabajadores de cada localidad, la forma primaria y concreta de esta autogestión serían los consejos obreros libres, soviets, de las organizaciones campesinas y obreras. Por libres se entendía que deberían ser absolutamente independientes de todo poder central y constituir parte del sistema económico general sobre la base de la igualdad. Y por obreros, bueno, pues querían decir que, bueno, estos consejos deberían formarse sobre el principio del trabajo, no incluir más que trabajadores, no servir más que a sus intereses y no obedecer más que a su voluntad sin dar acceso a las organizaciones políticas. Bueno, pues estas partes que recalcaban mucho, pues era porque ya sabíamos de los otros soviets que no necesariamente había trabajadores en ellos, ¿no? La Magnovchina nació. Pero al frente, no. Sí, claro. La Magnovchina nació en la época tempestuosa de la vida ucraniana en el verano de 1918, cuando todo el elemento campesino alentaba la rebelión. Su evolución siguió un doble camino, ¿no? El primero es el de la inculcación de sus ideas fundamentales a las masas y la del crecimiento y consolidación de sus fuerzas militares, ¿no? Eso fue como lo principal. Ajá. Ahí tienes. Sí, por ejemplo, acá Archinov en su libro sobre la historia de la Magnovchina hace mención que una de las primeras comunidades que se organizan bajo un modelo de comuna anarquista, ¿no? Dice para notar el carácter profundo del anarquismo, o sea, no, que no era un anarquismo ideológico o orgánico, pues, ¿no? Sino que era un anarquismo arraigado en la gente. Una de las primeras comunas se bautiza con el nombre de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y los campesinos deciden nombrarla así en homenaje a una luchadora revolucionaria que no es anarquista, que es marxista, ¿no? Pero sin embargo el modelo con el que opera es completamente anarquista, ¿no? Entonces era así de, no, nosotros rendimos homenaje a quien haya luchado por la libertad, a quien haya expuesto ideas por la libertad y no nos importa si es anarquista o si no lo es, ¿no? Pero nuestra forma organizativa lo es, ¿no? Entonces era ahí era el dato curioso, ¿no? De la primer comuna organizada, pues se llama Rosa Luxemburgo y es en homenaje a Rosa Luxemburgo, ¿no? Pero sin embargo esto no implica que tuvieran un carácter ideológico marxista los campesinos que lo hacen, ¿no? Bueno, decíamos, uno de sus formas, ¿no?, de intentar aglomerar un movimiento y construir una propuesta revolucionaria, ¿no?, frente al intento del partido bolchevique de tomar las posiciones dentro de las organizaciones comunitarias, que fueron rechazados constantemente por los campesinos, y la necesidad de crecer en la organización más allá de las propias comunidades, los campesinos constituyen lo que se llamaron los congresos regionales de campesinos, obreros y guerrilleros, y en estos congresos se discutía y se decidía el qué hacer revolucionario frente al gobierno de Petliura en un momento y ante la amenaza de Deninkin después, ¿no? O sea, estos eran como un intento de órgano donde se aglutinaban los comités regionales, los comités locales, para intentar construir un proyecto más allá de las comunidades. Es decir, la revolución no era localista. Muchas veces detractores del anarquismo plantean que los esfuerzos revolucionarios anarquistas siempre terminan siendo localistas para pequeñas comunidades. Sin embargo, si uno se adentra a revisar la historia, pues puede ver que no. Y estos congresos regionales eran precisamente la expresión de querer ver la revolución como algo más allá de la propia localidad e incluso algo más allá de la propia región que en la que estaban los campesinos, ¿no? La acción en lo político no residía solamente en los congresos locales, ¿no? Esta, la acción de lo político, no de la política, ¿no? Y hay que diferenciar la política como la capacidad política que es arrebatada por el Estado y concentrada en sus manos, y lo político como la capacidad organizativa de las comunidades en manos de las propias comunidades, ¿no? Vivía en las aldeas, ¿no? Los campesinos discutían en sus asambleas locales las decisiones, tanto locales como regionales, referentes a lo político, a lo económico y a lo militar, y en base a los acuerdos locales es que se tomaban las decisiones en los congresos regionales, por lo cual dichos órganos contaban abiertamente con el entusiasmo popular, pues representaban los intereses de las propias comunidades campesinas. En esos congresos se decidió la posición de la Magnovchina frente a Petliura y frente a Deninkin, y en esos congresos hicieron el llamado a sumarse voluntariamente a los cuerpos de combate campesinos, y la respuesta fue masiva. De las comunidades campesinas salieron siempre durante estos 3 años de batallas constantes frente a los diversos enemigos, campesinos dispuestos a dar su vida por el proyecto que consideraban propio, ¿no? En esos congresos se intentaba decidir el quehacer militar, de aprovisionamiento y de autoadministración, intentando no tomar decisiones aisladas en las comunidades, sino con una visión colectiva, incluso más allá de la propia región ucraniana y viendo a la región rusa, pues, en su conjunto. Y en este interés, cuando Deninkin y el Ejército Blanco empiezan a ser vistos como una amenaza, estos ya empiezan a buscar la forma de entrar a la región ucraniana para poder adentrarse hacia Rusia, ¿no? Y en estos congresos es donde se empieza a hablar de la importancia de combatir a Deninkin como el primer enemigo de la revolución, ¿no? Al Ejército Blanco, ¿no? E incluso reivindicaban en un primer momento cierta afinidad con la Revolución Rusa e incluso con el Ejército Rojo, ¿no? Pero en el cuarto congreso regional es declarado ilegal por el gobierno bolchevique porque simplemente no está controlado por sus emisarios, ¿no? Entonces dice, no, ese congreso es ilegal, no lo reconocemos, y entonces ahí ya se rompe cualquier afinidad que guardaban los campesinos con la posibilidad de unir fuerzas con los bolcheviques y con el Ejército Rojo para instaurar una revolución, ¿no? Ya venía resquebrajándose desde principios de 1918, pero en este momento ya es claro, ¿no? que con los bolcheviques no se va a poder llegar a ningún lado. El ejército campesino fue siempre aprovisionado voluntariamente por los campesinos, nunca hubo requisición de granos, ¿no? E incluso por ahí los bolcheviques construyeron la idea de que tenían que combatir a los campesinos porque estos le negaban el grano a las ciudades rusas, ¿no? Y por eso y a los obreros rusos les decían, es que tú estás en la hambruna porque los campesinos no quieren mandar granos. Y en realidad es que las fuerzas anarquistas de la Magnovista constantemente enviaban granos, trenes de granos hacia Moscú y hacia San Petersburgo como muestra de esta solidaridad con los obreros de las ciudades y como muestra de esta visión de una revolución que no solamente era en su lugar, ¿no? Sino que tenía que ser más amplia con los hermanos de clase, campesinos y obreros de otras regiones, ¿no? Sin embargo, la situación de la constante guerra no permitió que todos estos planes políticos se concretaran, ¿no? Hay que recordar, la Magnovchina estuvo en guerra constante entre los 3 años, primero contra el Hetman e inmediatamente que termina la guerra contra el Hatman, empieza la lucha contra Petluria, y cuando termina la lucha contra Petluria, empieza la guerra contra Deninkin, y cuando triunfa sobre Deninkin, empiezan los enfrentamientos con los bolcheviques, y después cuando viene Grangel otra vez con el ejército blanco, vuelven a iniciar los enfrentamientos con el ejército blanco, y después de que derrotan a Grangel, vuelven a iniciar los enfrentamientos con el ejército rojo, ¿no? Entonces es una guerra constante que no permite muchas veces la posibilidad de llegar a lo que se planeaba en estas discusiones de los congresos locales, ¿no? Decimos, se enfrentaron a dos poderosos ejércitos profesionales, al blanco y al rojo, además de una serie de fuerzas irregulares como las del Hatman, como las de Petlura, ¿no? Hay que recordar, el ejército blanco no venía solo, venía acompañado por fuerzas militares británicas, francesas, estadounidenses, austriacas, japonesas, ¿no? Entonces era una fuerza militar demasiado fuerte, ¿no? Y los campesinos ucranianos del sur de Ucrania, los campesinos anarquistas, les hicieron frente desde 1918 y hasta 1921-22, en que son derrotados por el ejército rojo de los bolcheviques, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos a dejarle en este programa, ¿no? Los dejamos picados. Justamente aquí es cuando surge como tal el ejército insurreccional campesino revolucionario, el ejército negro o la Magnovchina, ¿no? Aquí es como surge, cuando surge como tal, cuando se aglutinan los batallones campesinos y empiezan a construir un proyecto revolucionario y empiezan a aglutinar sus fuerzas para poder enfrentar. Ellos veían principalmente a Deninkin, aunque después las condiciones políticas los llevan a enfrentarse también al ejército rojo, ¿no? Y hasta aquí dejaríamos este programa, ¿no? Con la promesa de que en algún momento, no muy lejano, ¿no? Tal vez la próxima semana, tal vez dentro de 15 días, aún no lo sabemos. Tal vez nunca. Volveremos con la segunda parte de este programa. No sabemos si van a ser dos o tres, es que la historia es bastante larga, hay muchos hechos, ¿no? Que valdría la pena señalarlos, ¿no? Pero bueno, ¿no? No, espérate, pero si quieren saber más, no tan resumido, porque lo hicimos resumido, o sea, es muy largo. Claro. Entonces, si quieren saber más, tenemos la Biblioteca Social Reconstruir. Claro, si alguien quiere saber más sobre esta historia del anarquismo en Ucrania, puede ir a la Biblioteca Social Reconstruir y buscar ahí el material que hay referente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el material que habla sobre Ucrania, pues está el de, ¿cómo se llama el libro que traes en tu bolsa, ojo, por favor? Que traigo en mi bolso. Ajá. ¿Cómo supiste lo que traigo en mi bolso? Historia del movimiento magnovista de Piotr Archinov. Así es, ese es uno de los principales, ¿no? Piotr Archinov fue el militante de la Magnovchina, ¿no? Y fue el que se dedicó a escribir desde antes de salir al exilio. La historia ahí cuenta en el prólogo que ese libro lo tuvo que reescribir cuatro veces y que cuatro veces se le perdió el manuscrito en las batallas, ¿no? En las que entraban, ¿no? También hay por ahí otros, por ejemplo, Bolin en La Revolución Desconocida tiene un apartado específico sobre los hechos en Ucrania de la Magnovchina. Bolin también fue militante de la Magnovchina, ¿no? Y por ahí hay otros, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa conocer más, puede caerle a la Biblioteca Social Reconstruir, ¿no? A leer un rato, a conocer esta historia. Y la Biblioteca Social Reconstruir está en la calle de Godard, número 20, en esquina con la calle de Delibes, ahí saliendo a dos cuadras del metro La Raza, ¿no? Saliendo por la línea verde, ¿no? A dos cuadritas, ahí en cortito, ¿no? Y pues está abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, pues es un buen espacio para conocer esta historia y no tener que esperar a que nosotros hagamos programas detallados, y así nosotros ya tendríamos la libertad de hacer programas muy, muy, muy generales, ¿no? Pues sí. Ahí está. Pues vayan a la Biblia. Pues ahí está. No sé si tienes convocatorias, ojo, invitaciones. Parece que no. No, nadie nos invita a ningún lugar. ¡Chia! ¡Qué guango! Ajá. Bueno, pues vamos a invitarlos a donde siempre. Los lunes a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir se da un taller de crónica donde la banda, de manera colectiva, de manera entre iguales, vamos aprendiendo a escribir y a contar historias, ¿no? Entonces ahí caigan a la banda que le interese, está chévere, ¿no? No es la dinámica de hay un maestro que nos enseña a escribir, ¿no? Sino que la banda escribe, ¿no? La banda se da sus opiniones y la banda se comparte lo que escribe desde crónicas, cuentitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los lunes a las 6:30 de la tarde. Los miércoles a las 4:30 de la tarde está a las 4 de la tarde, 4 y media, 4, a las 4 de la tarde, está el Círculo de Estudios Ángel J. Capelletti, que es sobre la historia del movimiento anarquista en México. Si alguien quiere conocer, pues bueno, cáigale ahí, ¿no? Y se integra a la dinámica que hay en el Círculo de Estudios. Y los jueves a las 6 de la tarde está el Cineclub Ojo por Ojo, donde podrán ver películas de diversa índole. Entonces, pues ahí están las invitaciones de siempre. Todo esto en la Biblioteca Social Reconstruir, Godard número 20, esquina con Delibes, a unos cuadras del metro La Raza, saliendo por la línea verde. Y pues si no tenemos nada más, nos vamos. ¿O no nos vamos, Ojo? No, sí, vámonos, ya. Vámonos, ya va a llover. Ya va a llover. Ajá, pues va un saludo para Eve Evasiva, que también nos está escuchando, ¿no? Pues ahí está el saludote a toda la banda que nos estuvo escuchando aquí afuera de la cabina, a la banda que nos escuchó por el FM, a la banda que nos escuchó por el internet, si es que alguien nos escuchó aparte de la Kikis. Y a la banda que nos escuchará, este programa se retransmite los martes en la noche en Radio Tlayuda desde Oaxaca con toda la potencia del maíz, y los miércoles al mediodía en La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net/diario, ¿no? Entonces, pues ahí está, nosotros nos escuchamos dentro de 8 días si nada pasa y si nada ocurre y si no nos da flojera. Y si la cruda nos lo permite. Ajá, y pues síganle acá con la programación de Regeneración Radio, ¿no? Una invitación especial. Ahorita sigue Versos en Lucha, ¿no? A las 5 de la tarde aquí en la cabina en vivo, ¿no? Y va a estar el compañero Jorge Belarmino Fernández, ¿no? Entonces, pues ahí, para que lo escuchen, ¿no? Y también, a ver, por aquí había otra invitación. Ah, sí, mañana a las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde me parece. Sí, a las 6 de la tarde. Estás muy confundido. Mañana martes, Nosotros los de Abajo presenta desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Maquila 69, entrevista y música en vivo en Regeneración Radio. Entonces, para la banda que le interese, pues sintonícele a Nosotros los de Abajo, ¿no? Y acompañe esta entrevista y esta musiquita a cargo de Maquila 69 en vivo desde la cabina de Regeneración Radio. Pues nosotros nos vamos. Vámonos ya, por favor. No tenemos nada más que decir. Ni una palabra más. Así es que nos escuchamos dentro de 8 días. Esto es El Gran Quilombo Antifascista y esto es Regeneración Radio. Adiós. Magnocina, rüzgarın na dalgalanır. Öfkemizde kara bayrak, kanımızla kızıldır. Öfkemizde kara bayrak, kanımızla kızıldır. Dağlarda ve ovalarda, kar altında rüzgarda, bir uçtan uca ufkuna yürüyordu partizan. Bir uçtan uca ufkuna yürüyordu partizan. Sovyet kaldı ilkbaharda, beyaz ordu ya tutsa. Sonbaharda Magnocina koparttı zincirini. Sonbaharda Magnocina koparttı zincirini. Magnocina, Magnocina, rüzgarına dalgalanır. Öfkemizle kara bayrak, kanımızla kızıldır. Öfkemizle kara bayrak, kanımızla kızıldır. Thank you.